Vamos por todo, 32-32, aguante la mafia. Sé que en la música soy hablar malo, romántico mi estilo es caro. Me conoces bien, te conozco bien, sé que después del sexo de prender. Mientras descorcho un champán, de día o madrugada, más que un polvo somos más. Y sé que se comenta más por ahí, que contigo no encajo, que me gusta ir tras los fagos, que de fiesta vivo, que pa' ti no valgo. Si supieran que en la noche me reza más diario. Llamo mami, le atallo esta cadena. Cuando te conocí andaba sin un gramo de oro más. Encima charlando nos conocimos después una cena. Bebimos juntos, la revivimos. ¿Y qué van a saber? Si yo solo te hago mojar toda bebé. Y me encanta tu pie, tenerte arriba mío, más un placer. Nos encanta matarnos en el cuarto. Cuando apagamos la luz, te busco en la oscuridad. Como cuando trabajando, mami, yo ando en busca de los blues y más. Por eso no de cabida, giles, que para eso ni estamos. Mami, andamos por el vecindario en pistola. Y pa' los logis que te andan molestando, que después no preguntes por qué es que le di un rafagazo. Mami, por robarte y muero, descargo los peines de una 40 entera. La pistola me la pasa a mi compañero, que me guarda en mi arsenal. Nunca está en B. Y sé que se comenta más por ahí, que contigo no encajo, que me gusta entrar a los fagos, es que está vivo, que pa' ti no valgo. Si superan que en la noche me reza más diario, más que pa' ti no valgo. Si superan esta noche te como en mi cuarto. Y sé que se comenta más por ahí. I'm not afraid.